mañana, 13 minutos en todo el país. Estoy en contacto con Silvana Capello, la mamá de Agustina Fernández, quien fue asesinada ya hace 4 meses. Silvana, hasta el momento, ¿algo de justicia? ¿Alguna novedad? Parece que se estuviera investigando seriamente. Buen día para vos. Buen día, ¿cómo estás? Justo ayer hablé con el abogado y más o menos me puso al tanto de lo que están haciendo, de lo que se está investigando. El perito Proeger, Eduardo Proeger, está justamente en Viedma analizando unas pruebas y bueno, siempre esperando el llamado, ¿cierto?, de que hay algo efectivo, pero no. Así que, bueno, mi paciencia es como que ya no aguanto más. Cada vez es peor, no es que los días pasan y uno está mejor, no. Es difícil. Durante la semana nos mantenemos con los horarios laborales, pero los fines de semana son terribles. Y es tristísimo no saber qué le pasó a tu hija. Me queda la tranquilidad de que ella quería estudiar, estaba muy muy contenta, estaba muy feliz, muy feliz. Yo la última vez que la vi feliz. Me quedo con eso, pero lo mínimo que pedimos es la verdad, justicia. Es difícil encontrar la manera de que se haga justicia y de que realmente se muevan. Digo esto porque no es un caso más, porque ha sido tratado a nivel nacional, lo han tratado en programas de especializados, de televisión. Sin embargo, más lento no pueden ir. ¿Cuál es la posibilidad de que esto se investigue más rápidamente y de que realmente ustedes puedan acceder a toda la prueba y a lo que se ha hecho? Exactamente. Nosotros, cuando ingresa el abogado y el perito por nuestra parte, es donde se empieza a agilizar un poco más todo, porque si no, con otros temas que van surgiendo, es como que la causa estaría impune, y el tema es que me parece que no queda claro que yo no voy a parar, que si el caso llegó a nivel nacional y lo va a seguir estando y cada vez peor, es gracias a que yo no paro, yo no me tiré a llorar, a deprimirme, porque yo necesito una respuesta como madre. Yo no sé cómo voy a estar el mes que viene, yo no sé, yo hoy vengo a trabajar, pero nunca sé cómo me voy a levantar. Y no entienden que nosotros, hay una sociedad atrás de Agustina que la quería, era muy querida, y más allá, como toda adolescente, yo siempre digo, le buscan la vuelta a ella, pero no. Vinieron a investigar a Carlos de Fiscalía, a tomar declaraciones a sus amigas, amigos, a familiares, pero el tema, la mafia está allá, ¿sí? El asesino, los asesinos están allá. El tierra de nadie es allá, no es todo un tema que viene de hace años y que yo me importa muy poco cuando digo la palabra mafia. Si bien tengo una familia, me parece que yo ya perdí todo y no voy a parar, no lo están entendiendo, y con respeto me voy a seguir manejando hasta a nosotros nos devuelvan el respeto también. Esto no va a quedar impune y eso creo que está más que claro. Silvana, bueno, nosotros lo único que podemos hacer desde los medios es apoyarte, sabes, y te lo digo reiteradamente, nosotros siempre que lo necesites, nuestros micrófonos van a estar a tu disposición, porque es lo único que se puede hacer ahora para que quienes tienen la decisión, tienen la investigación, tienen algún tipo de responsabilidad, hagan lo que tengan que hacer. Hay que mantener vivo el tema, nosotros tratamos de hacerlo a través de este medio, y ojalá hubiera alguien con conciencia. Si alguien vio algo, si alguien sabe algo, que lo diga. Si la persona responsable de esto tiene un poco de conciencia, ojalá se entregara. No, la forma en que la atacaron a ella, conciencia no existía. Eso no fue por sacar un celular y robar plata, a ella la destrozaron. Así que yo voy con eso, necesito que sí, el que sepa hable y que resguarden a esa persona, porque también se ve eso, que uno acá se ofrecen una recompensa, no, la gente no va por la recompensa, va porque tiene hijos, ¿entendés? Exacto. Entonces, si en fiscalía no es recibido, si el llamado no es atendido, entonces la gente dice, no, no vale la pena. El tema es que los que tenemos hijos, hay un poco, tiene que haber empatía, porque nadie está exento de lo que nos está pasando a nosotros, y a nosotros nos destruyó como familia. Sí, es que es imposible reconstruirse, todo el mundo, incluso sabiendo que hay tanta gente alrededor que adoraba a Agustina y tanta gente que los apoya, y eso, no hay retorno desde ese lugar. ¿Hay que empezar a construirse de nuevo? Sí, pero sin Agustina es otra la situación. Silvana, yo quiero decirte muchísimas gracias, mucha fuerza, como siempre a tu disposición para lo que necesites, y bueno, agrega, el micrófono está a tu entera disposición. Bueno, muchas gracias a usted y esperemos que pronto tengamos una respuesta. Ojalá, yo siempre digo que la próxima comunicación sea para hablar de la justicia con verdad. Así es. Silvana, hasta la próxima. Gracias. Muchas abrazo gracias. Grande. Hasta luego.